porque los anarquistas no votaban, evidentemente, entonces que den libertad. Muy buenas tardes, hola amigos y amigas, aquí desde Radio Cuca 107.3 de la FM, con todos ustedes, Tony Variente. Hoy empecé un poco tarde, son las 18:18, pero bueno, estoy aquí con todos vosotros y voy a contar, como siempre, algunas historias de historia, igual algún cuentín y un poco música. ¿Cómo han pasado el domingo? ¿Están ustedes bien? Espero que estén todos bien, que hayan pasado un gran domingo con sus familias. Si descansan o trabajan, espero que esta hora que esté con vosotros y lo que hagáis os llegue a vuestro corazón y a vuestro cerebro y paséis una hora entretenido con mis relatos. Bueno, pues antes de todo, de contar cuentos o de... Antes de contar cuentos y de otras cosas, ¿qué opináis si os pongo un poco música? ¿Eh? ¿Os parece bien? ¿Música celta? Sí, a mí la música celta creo que está bien, ¿no? Para este relato que os doy. ¿Verdad, amigos? Bueno, pues os doy un poco música celta y luego vamos a seguir hablando de historia o algo esto. Bueno, voy a poneros un poco música. Espero que lo pasemos bien. Y bueno, disfrutar de la música, amigos míos. ¡Hasta ahora! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, pues vamos a seguir, vamos a hablar un poco de... Vamos a hablar de historia. ¿Y qué tocará hoy? La Iglesia y la Cruzada Albigense. Bien. El Papa Inocencio III proyectó una gran cruzada contra la herejía albigense, o lo que es lo mismo, contra el sur de Francia y contra los territorios del conde de Toulouse. Sin embargo, esta es una de las numerosas cruzadas que emprendió la Iglesia Católica contra los herejes para la conquista de la Tierra Santa. Perdón, de la Tierra Santa. Vamos a dar unos detallitos. Desde el año 1198 a 1241 se sucedieron tres papas: Inocencio III, Honorio III y Gregorio IX. Más de cuatro décadas que se caracterizaron por un objetivo común a los tres papas. Resultó ser una obsesión implacable: terminar con la herejía albigense. ¿Albigense? ¿Y qué es albigense?, os preguntaréis. El nombre proviene de la ciudad de Albi, aunque curiosamente no fue esta localidad la que mayor protagonismo tuvo en las guerras y masacres que se sucedieron. ¿Cómo comenzó esta herejía?, os preguntáis. Bien, al comienzo del pontificado de Inocencio III, Francia no constituía una monarquía única, sino que estuvo sometida a la influencia de cuatro reyes, a cada uno de los cuales estaban subordinados diferentes vasallos. Así, el norte de Francia podía ser considerado como territorio varón, un nombre que después fue dado a la lengua hablada por Felipe el Augusto, Felipe II de Francia. Hacia el oeste se podía hablar de una Francia inglesa, al este de una Francia germana y en el sur una Francia aragonesa. Hasta el reinado de Felipe Augusto, el norte poseía la menor cantidad de riqueza y poder. Felipe, más por la fortuna de las circunstancias que por su talento, aumentó el esplendor de su corona y extendió su dominio sobre una parte de Francia mucho más importante que la que por derecho correspondía a su propia herencia. Sin embargo, a comienzos del siglo XIII, la división mencionada todavía perduraba. Felipe Augusto había conquistado más de la mitad de la Francia inglesa, pero la Aquitania todavía pertenecía a Inglaterra. La Francia germánica mantenía aún los mismos límites, exceptuando el hecho de que, de los tres reinos que estaba compuesta, los de Lorena y Borgoña se habían unido más íntimamente que antes con el emperador Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico. De modo que su historia ya no se mezclaba con la de Francia. Por el contrario, el Reino de Provenza había relajado tanto su conexión con la corona imperial que sus grandes vasallos se creían casi independientes. El más poderoso de sus estados, el Condado de Provenza, propiedad del Reino de Aragón, podía ser con justicia denominado Francia Aragonesa. El rey de Aragón era equiparable a un príncipe francés Y lo mismo se puede decir del rey de Inglaterra. La mayor parte de sus estados, incluso más allá de los Pirineos y hasta el Ebro, eran considerados como pertenecientes a la antigua monarquía de Carlomagno y, por lo tanto, debían homenaje a la corona de Francia. No obstante, al igual que el rey de Inglaterra, el rey de Aragón había adquirido por matrimonios, por concesiones o por tratados de protección, el dominio de un gran número de señoríos franceses, algunos de los cuales hacían el obligado homenaje al rey de Francia, pero en la práctica obedecían al monarca español. Así ocurría con los condes de Bear, de Armagnac, de Brigorog, de Comigues, de Foix y de Rosellón, que vivieron bajo su protección y sirvieron en sus ejércitos. Los vizcondes de Narbona, de Besiers y de Carscona lo consideraban su conde, y el señor de Montpellier se había sometido a él. Estados y vasallos mantenían con dificultad su propia independencia. Los condados de Provenza y de Forcalquier pertenecían únicamente a él, mientras que los demás vasallos del reino de Arles anhelaban obtener su protección. El sur de Francia, Languedoc, Provenza, Cataluña y todos los países vecinos que dependían del rey de Aragón estaban poblados por una raza de hombres trabajadores e inteligentes, dedicados al comercio y las artes. Amaban la poesía y se caracterizaban por un idioma común, el provenzal, que se distinguía por inflexiones más armoniosas, por un vocabulario más rico, por expresiones más pintorescas y por mayor flexibilidad. En los países que usaban la lengua provenzal, el clero se había enriquecido con inmensas dotaciones de impuestos. Los obispados estaban reservados a los miembros de las familias poderosas, que llevaban vidas desordenadas, mientras que los sacerdotes inferiores, provenientes de familias vasallas favorecidas, actuaban con ignorancia y bajeza. Al pueblo de estas provincias no le pasaron desapercibidas estas circunstancias, aunque no por ello dejaban de tener un importante sentimiento religioso. Para esa devoción no encontraban satisfacción en la iglesia oficial de Roma. La buscaron entre los sectarios, que eran numerosos en la provincia. El más antiguo historiador de la persecución contra los albigenses afirma que Toulouse o Tolosa en occitano debía haber sido denominada Tota Dolosa, al no haber estado exenta ni siquiera desde sus orígenes de la plaga de herejía que los padres habían ido transmitido a sus hijos. Numerosas sectas convivieron al mismo tiempo en la provincia, como consecuencia necesaria de la libertad ideológica que formaba la esencia de su doctrina. Y todos estaban de acuerdo en considerar que la Iglesia de Roma había pervertido absolutamente al cristianismo. La intervención de Inocencio III. Aunque fue en los países en los que se hablaba el idioma provenzal y especialmente en el Languedoc, donde la reforma había hecho el mayor progreso, también se había extendido rápidamente en otras partes de la cristiandad, en Italia, en Flandes, en Lorena, en Germania y en Hispania. Inocencio III, tanto por su carácter como por su política, concluyó que la Iglesia no debía mantener ninguna tolerancia hacia los sectarios, que si no los aplastaba, si no los exterminaba y golpeaba con terror, su ejemplo pronto sería ligado a lo largo del mundo católico. En lugar de hacer conversos, mandó a sus ministros que quemaran a los líderes y confiscaran las propiedades de los rebeldes. Al principio, esa táctica se empleó en aquellas provincias donde la reforma había hecho pocos progresos, para dar ejemplo de la persecución, y así muchos líderes de la nueva religiosa, perdón, muchos líderes de la nueva iglesia perecieron en las llamas de Nevers en 1198 y los años siguientes. Pero había un cierto número de señores y altos varones que habían adaptado las nuevas creencias y que, en vez de perseguirlos, protegían a los sectarios. Otros veían en ellos solo vasallos, trabajadores y útiles a quienes no podían destruir sin afectar con ellos sus propios ingresos y poder. Inocencio III, en consecuencia, actuó contra esa economía calculadora de los varones y amenazó con la excomunión a los señores que se negaran a apoderarse la propiedad de los herejes, desposeyéndoles al mismo tiempo de sus propiedades. La provincia de Narbona fue objeto particular de atención de Inocencio. En el primer año de su pontificado envió a ella dos monjas de Cister, al hermano Guy y al hermano Regnier, que pueden ser considerados como el germen de la Inquisición. Su comisión fue descubrir y perseguir la herejía, investidos para ello de toda la autoridad de la Santa Sede. Enfermo, Regnier se unió a Guy Pedro de Castelnau, archidiácono de Magüelona, cuyo celo y furia eran implacables. La misión de los comisarios del Papa e inquisidores no se limitó, sin embargo, a escudriñar las conciencias de los herejes, confiscar sus bienes, desterrarlos o enviarlos a la hoguera. Atravesaron la provincia, acompañados por un número de frailes que llegaron sucesivamente a su ayuda. Predicaban y disputaban contra los que se habían apartado de la fe y recurrieron al poder de sus argumentos retóricos. Acostumbrados a las sutilezas de las escuelas, presionaron a sus adversarios con preguntas capciosas o conclusiones inesperadas que frecuentemente les llevaban a efectuar declaraciones absurdas. Los españoles, Diego de Acebes, obispo de Osma, y su compañero Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, tuvieron mucho éxito en este tipo de disputas intelectuales. Sin embargo, Inocencio III tropezó con Escollo, el conde de Toulouse. A ver, ¿qué es el lenguaje provenzal? Estudiado por todos los genios de la época, nació destinado a convertirse en el primero y el más elegante de los idiomas de la Europa moderna. Los que lo usaban habían renunciado al nombre de franceses por el provenzal y se esforzaron por medio de su lengua para formar una nación separada absolutamente de los franceses, a quienes eran inferiores en las artes de la guerra, pero a los que superaban en todos los logros de la civilización. Las ciudades eran numerosas y florecientes. Sus formas de gobierno, casi republicanas, se basaban en cónsules elegidos por el pueblo y habían tenido durante mucho tiempo el privilegio de formar comunas, lo que los hacía casi iguales a las repúblicas italianas con las que comerciaban. Y ahora mismo, amigos míos, una pausa y música. Bueno, estamos hablando aquí de la de esta religión, la albigense, y os preguntáis, ¿qué es eso? ¿Qué religión es esa? ¿Qué ideas tenía? ¿Verdad? Porque no sabéis lo que es. ¿Qué ideas tenía? ¿Qué diferencia había entre ella y la religión católica? Bien, pues según las crónicas decían que hay pueblos del sur de Francia que rehusaron los sacramentos de la confirmación, de la confesión y del matrimonio. Los consideraban vanidosos y frívolos. Acusaban de idolatría la exposición de imágenes en las iglesias y denominaron a las campanas que convocaban al pueblo a la adoración de estas imágenes como trompetas de demonios. Sus maestros o sacerdotes se contentaban con un abrigo negro en lugar de las pomposas vestimentas del clero católico, después de haber hecho que sus proselitos renunciaran a la idolatría. Lo recibieron en su iglesia por imposición de las manos y el beso de la paz, mientras sus enemigos se esforzaban por ennegrecer su reputación, acusándoles de las costumbres más licenciosas de todo tipo, de prácticas secretas y desórdenes. Ellos permanecieron, al menos en apariencia, observando una castidad irreprochable. En su abstinencia de toda comida animal, su rigor excedía al de los más severos monjes. A través de su respeto a la verdad, no admitían excusa para falsedad, y su calidad los preparaba siempre para dedicarse al bienestar de los demás. Varios poemas de los valdenses, uno de los grupos heréticos, escritos en el siglo XIII y publicados mucho después, confirman la semejanza entre su doctrina y la disciplina de la posterior reforma luterana que se iniciaría en el siglo XVI. La cruzada, Simón de Montfort. Las bulas de Inocencio III consiguieron congregar a multitud de franceses. La cruzada en Tierra Santa fue sustituida por la cruzada contra el sur. Millares de hombres se congregaron ya que, al fin y al cabo, las posibilidades de obtener riqueza de forma fácil en la puerta de casa eran mayores que las que ofrecía un peligroso viaje de ida y vuelta a tierras ocupadas por peligrosos sarracenos. Y los beneficios espirituales y las ventajas de una salvación eterna eran idénticas. Los primeros en comprometerse por las órdenes de sus pastores en esta guerra que se denominaba sagrada fueron Eudes, duque de Borgoña, Simón de Montfort, conde de Leicester, los condes de Nervés, de Saint Paul, d'Auxerre, de Ginebra y de Forez. En 1208 los cruzados no estaban listos para marchar, pero sus inmensos preparativos resonaron en toda Europa y llenaron Languedoc de terror. Era bien sabido que los países destinados a la venganza y a exterminio por los cardenales de Cister eran los estados del conde de Toulouse y los de su sobrino Raimundo Royer, vizconde de Albi, Versiers, Carscanosa y Limoc, en Raset. Entre 1210 y 1213 los cruzados se emplearon a fondo. Quemaron en la hoguera, saquearon, violaron y pasaron a cuchillo a toda la población de las ciudades que iban sucumbiendo a sus armas. Mientras, el rey de Aragón, que no terminaba de acatar las órdenes del Papa, se convirtió en enemigo del pontífice y del celoso Simón de Montfort, el más destacado, obstinado y despiadado de los cruzados. El 12 de septiembre de 1213, a unos 10 kilómetros de Toulouse, en Mourret, se desencadenó la batalla entre Montfort y Pedro II de Aragón. El rey aragonés resultó muerto y el triunfo de los cruzados fue definitivo. El conde de Toulouse debió acceder a cuantas obligaciones se le impusieron. La herejía estaba sofocada y el floreciente sur de Francia arrasado. Muerte de Simón de Montfort y pontificado de Honorio III. Sí, la herejía estaba extinguida. No había razón para seguir luchando. Pero Simón de Montfort suspiraba por conseguir los territorios del conde de Toulouse e intentó una nueva cruzada contra los albigenses, que realmente estaban extinguidos. No consiguió el apoyo ni del rey de Francia, Felipe Augusto, inmenso en otras batallas, ni el del nuevo papa, Honorio III, que había sucedido en 1216 al fallecido Inocencio III. Pero para Montfort, el objetivo era la ciudad de Toulouse y a ello se dedicó confiado en sus propias fuerzas. Sin embargo, no contaba con la resistencia de los tolosanos, que fue impecable. Una enorme piedra lanzada por una catapulta desde las defensas de la ciudad tuvo como casual destinatario al propio Montfort, que resultó aplastado. Al conocer su muerte, resonó un grito de alegría por la ciudad. Era el 25 de junio de 1218. Todos corrieron a las armas y se precipitaron sobre los sitiadores, doblando su furia. Les hicieron retroceder más allá de sus tiendas y bagajes. Tomaron posesión de una parte de estos efectos y destruyeron el resto. Améry de Montfort, hijo del fallecido Simón, reunió a los soldados dispersos de su padre, recibió el homenaje de sus caballeros y su juramento de fidelidad como sucesor de Simón en el condado de Toulouse y, durante un mes entero, obstinadamente persistió en el sitio de la ciudad, esforzándose en hacerla arder. Pero su ejército estaba desalentado y cada día disminuía en número, mientras que las fuerzas y el ardor de los sitiados aumentaban. Por fin se vio obligado a ordenar el levantamiento del sitio y a retirarse a Carcassona, donde enterró el cuerpo de su padre. En este periodo murieron el conde de Toulouse, Raimundo VI, y el rey Felipe Augusto. Fueron sucedidos por sus hijos Raimundo VII y Luis VIII en Francia, hijo del rey Felipe Augusto. El flamante rey de Francia pretendía liquidar al nuevo conde de Toulouse y hacerse de una vez por todas con las tierras del sur. Pidió la complacencia de Honorio III, pero este papa estaba más interesado en la Tierra Santa. Finalmente, el 10 de junio de 1226, tras unos años de negociaciones sin resultado, Luis decidió el asedio de Aviñón. La ciudad era fuerte, tanto por su situación como por un doble cerramiento de muros. La población, numerosa y bien provista de armas y máquinas de guerra, conocía todos los peligros a que su resistencia les exponía, así como el destino que les esperaban si caían. Sus esperanzas se basaban en la justicia de su causa y en la protección del emperador Federico II, a quien Luis se apresuró a escribir para justificar la agresión. Las provisiones y, especialmente, el forraje para alimentar a los caballos, con las temperaturas abrasadoras en medio del verano, resultaron insuficientes al más numeroso cuerpo de caballería que nunca había sido reunido en Francia. Luis se vio obligado a llevar destacamentos a una gran distancia para que los caballos pudieran forrajear. Pero casi todos cayeron en manos de Raimundo VII, que, evitando la confrontación directa, permanecía en los flancos de los sitiadores. El campamento pronto se fue rodeando en todas direcciones de cadáveres de caballos que habían muerto de hambre o fatiga. Su hedor producía enfermedades entre los soldados y se afirmaba que las grandes moscas que se alimentaban de su carne putrefacta atacaba a los hombres y propagaba el contagio con sus picaduras. Guy, conde de San Pablo, el obispo de Limoges, y 200 caballeros lugartenientes sucumbieron bajo la fiebre destructiva que atacó al ejército. El cronista y monje benedictino de la época, Mateo de París, señala que la cifra de cruzados de toda clase y condición que perecieron en este sitio superaron los 20.000 hombres. Pero el ejército de los cruzados no permaneció al completo bajo las murallas de Avignon. Algunos grupos dispersos de cruzados aprovecharon el terror que inspiraban, recibieron la sumisión de los señores, ciudades y castillos vecinos. En las murallas de la ciudad de Nimes se plantó el 5 de junio de 1226 el estandarte del rey y desde entonces quedó sujeta al dominio directo de la corona. Los habitantes de Puylaurens y de Castres siguieron el ejemplo de Nimes. En los días siguientes, los diputados de Carscona y Albi entregaron las llaves de sus fortalezas. El número de señores que capitularon fue muy grande. Raimundo VII, aunque seguía siendo querido por sus súbditos, fue abandonado simultáneamente por muchos barones y comunas. Y ahora mismo, amigos míos, una pausita y musiquita. ¡Hasta ahora! Bueno, ¿qué tal estamos? Bueno, pues otro capítulo. Voy a seguir hablando de la sexta albigense, pero voy a cambiar un poco de tema. ¿Y qué os parece si hablamos de Viriato? Bueno, Viriato, más llamado el protector de Hispania, el régimen imperialista de la antigua Roma hizo que algunos hombres se revolvieran contra su opresión e iniciaron una pequeña revolución que cambiaría el mapa del Imperio Romano. Uno de estos hombres fue el hispano Viriato, que consiguió poner en jaque al ejército de Roma y hacerse con el control de algunos de sus territorios más preciados. En el siglo II a.C., la República Romana era dueña y señora del mar Mediterráneo, con una actividad conquistadora y colonizadora sin precedentes en su historia. Caminaba hacia la configuración de un imperio y, dentro de sus planes, la península ibérica, Hispania, era un territorio clave, tanto por su posición geoestratégica como por sus recursos naturales y zonas de cultivo. Esta conquista y colonización tuvo sus alianzas y pactos, pero también su oposición. Muchas tribus se negaron a cambiar el status quo anterior a las guerras púnicas y se enfrentaron con valentía y coraje en condiciones de desigualdad extremas a la gran maquinaria de guerra de la antigüedad, las legiones romanas. La historia de Viriato y sus lusitanos no es la única, pero sí de la más legendaria. La historia de un guerrero. Viriato mantuvo en jaque a las legiones republicanas que trataban, tras la total derrota de Cartago en las guerras púnicas, de establecer el orden romano en la conquista sistemática de la península ibérica. Pero si analizamos las fuentes, veremos a varios personajes en Viriato: el héroe idealizado de la antigüedad, a imitación de Aníbal, Espartaco o Vercingetorix, el pastor que se convirtió en bandido y aterroriza a las tropas ricas y pertrechadas de un nuevo ocupante del territorio. El paradigma, muchas veces, del buen salvaje fiel a sus hombres o como figura de nacionalismos exacerbados, tanto en España como en Portugal. Viriato. Antes de hablar de Viriato, vamos a hablar de su época, ¿vale? La República Romana, en estos momentos, se estaba apoderando del Mediterráneo. Es el resultado de un complejo proceso iniciado con la revolución que supuso el descubrimiento de la forja de hierro y que permitió trascender el antiguo equilibrio de la Edad de Bronce y del clásico héroe griego inmortalizado por Homero. Con el hierro, cualquier aldea podía armar a sus ciudadanos con solo tener una forja y un herrero en su territorio, sin depender para ello del señor de la guerra dominante, como ocurría anteriormente. Esto espoleará una nueva clase de ciudadano, aquel que exige derechos, así como contar en el gobierno de su ciudad bajo la amenaza real de revolución social contra las clases dominantes. Surgirá un nuevo equilibrio, cuyo paradigma será la democracia ateniense de ciudadanos libres que deciden su destino. Sociedad igualitaria. Roma jamás llegó a tener una democracia en el sentido ateniense, pero sí mantuvo un pulso entre patricios y plebeyos desde principios del siglo IV a.C. hasta principios del siglo III a.C. En estas fechas hay dos hitos que marcarán el avance hacia una sociedad más igualitaria: la ley de las 12 tablas, la llamada ley Hortensia, que permitían la participación de toda la ciudadanía en las decisiones de la República. Ante esta situación, la nobleza romana y sus políticas darán un giro hacia el imperialismo como forma de contentar sus ambiciones, mientras que la plebe exigirá, además de derechos, comida, tierras y bienestar. Esto hacía necesaria la constante entrada de botín de guerra, cereales y esclavos, al mismo tiempo que la ocupación de tierras fértiles que poder repartir. Dentro de este contexto imperialista, iniciado tanto a nivel global en todo el Mediterráneo, se enmarcan las guerras púnicas de Roma contra Cartago, la segunda de las cuales se dirimirá en suelo itálico y en Hispania, con la derrota de Aníbal en el año 202 a.C., Roma inicia la total conquista de la península ibérica, la explotación de sus recursos, el vasallaje de sus pobladores y la distribución de las tierras entre sus ciudadanos y soldados. Esta conquista sistemática y prolongada en el tiempo, más conocida como romanización, no será sin guerras, sino revueltas puntuales, sin aniquilaciones y matanzas sobre poblaciones enteras, como el caso de Numancia, y no será sin héroes, como Viriato. Viriato, el origen de un líder. En el marco de las conocidas como guerras lusitanas, en el suroeste peninsular, surgirá un líder dispuesto a derrotar, a través de la guerra de guerrillas, a las tropas romanas invasoras. Viriato, llamado así por la palabra celta viria, adorno celta o íbero, será descrito por Tito Livio como un pastor convertido en guerrero. No sabemos nada ni dónde ni cuándo nació. Puede ser en la primera mitad del siglo II a.C. y en el actual territorio portugués español, conocido por Roma como Lusitania. Entre los años 154 y 153 a.C., el pretor Lucio Mumio logró imponerse contra los siempre combativos lusitanos y firmar la paz. En el año 1151 a.C., Servio Sulpicio Galba y el procónsul Lucio Licinio Lúculo se hicieron con el control de la zona de manera salvaje, a la que los hispanos contestaron con fiereza, obligando a Galba a retirarse y a negociar en el 150 a.C. una tregua. Galba invitó a los líderes tribales a una reunión. A la misma acudieron más de 30.000 hombres desarmados, sobre los que cayeron impunemente las legiones en una orgía de sangre, muerte y traición. Las fuentes nos cuentan que Viriato fue uno de los supervivientes de esta matanza. Lo que parece claro es que la violencia de los romanos le causó una honda impresión y, por eso, a partir del año 147 a.C., se puso al frente de las tropas lusas en rebeldía, consiguiendo así una primera victoria sobre el ejército del pretor Cayo Vetirio, que dejó su vida junto a más de 4.000 de sus hombres. Posteriormente saqueó la zona de la ciudad de Tríbora y de toda la Carpetania, siendo encumbrado desde entonces como caudillo indiscutible del nuevo ejército lusitano contra los romanos. Victorias hispanas. Durante el año 146 a.C., las tropas bajo el nuevo líder hispano obtendrán victorias sobre el pretor Palutio, también en Carpetania, sobre Clodio Unimano en el Citerior, así como un ataque sobre la ciudad de Segobriga. No sería hasta el año 144 a.C. cuando tengamos noticias de retirada de Viriato, acosado por el cónsul electo Fabio Máximo, que lejos de frenar los ataques lusos, llegaron a arreciar, conquistando poco después la ciudad de Tusi y asolando la Vastetania. En el 143 a.C., se unirían a Viriato las tribus de los arevacos, titos y bellos, además de los vetones que ya estaban con ellos, iniciando así la llamada Tercer Guerra Celtíbera. Tras un periodo de impresionantes victorias contra Roma, que hizo que los lusitanos se hicieran con gran parte de la Hispania Ulterior y una parte de la Citerior, esta decidió invertir más medios contra el líder hispano. En el año 145 a.C., Quinto Fabio Máximo Emiliano se instalará con sus tropas en la ciudad de Orsona, desde donde obligó a una retirada a Viriato y recuperó el sur de la península para la República. Mientras, por el norte, el ejército íbero recibía el hostigamiento de Cayo Lelio el Sabio. No obstante, la guerra de guerrillas y el mayor conocimiento del territorio volvió a dar sus frutos a Viriato, que lejos de estar derrotado, se volvía a imponer, poniendo en jaque a las tropas legionarias, hasta el punto de acorralar a todo un ejército en el año 143 a.C. Al mando estaba el cónsul Quinto Fabio Máximo Serviriano en Erisana, el cual fue obligado a firmar un tratado de paz por el 140 a.C., por el que se daba la independencia a los territorios dominados por Viriato. Se reconocía como jefe y amigo del pueblo romano. ¿Intentaba Viriato convertirse en un rey? ¿O solo estaba cansado de la guerra contra Roma? Tito Livio escribiría: en Hispania, Viriato, quien primero pasó de pastor a cazador, luego a bandido y pronto a jefe de un ejército, ocupó toda la Lusitania. La República Romana estaba muy lejos de permitir un rey dentro de lo que ya consideraba sus territorios. Así, el cónsul Máximo Serviriano fue sustituido por Servilio Cepión, su hermano, quien prosiguió la guerra contra el asertor protector de Hispania, obligando, mediante el hostigamiento continuo, a que Viriato buscase un pacto con él. el final de un sueño. En el año 139 antes de Cristo, las fuentes nos cuentan cómo al regresar Viriato a su tienda tras la reunión con Cepión, sus hombres Audax, Deltarcos y Minuros lo asesinaron mientras dormía con una puñalada en la garganta, ya que dormía con su armadura. No sabemos realmente si la leyenda de su muerte esconde realmente una traición o bien un desgaste brutal de sus oficiales por los estados de guerra y pactos. El mito nos dice que tras su muerte, los tres asesinos se presentaron ante el cónsul para exigir el pago. Y Cepión les respondió con la famosa frase que quedó para la eternidad: Roma no paga a los traidores. Tras su muerte, su sucesor, Tautaro, intentaría la conquista de Sagunto en el año 139 antes de Cristo, siendo derrotado y obligado a firmar la paz con Cepión. Posteriormente, el cónsul Marco Popilio Laenas dará a los lusitanos parte de las tierras en litigio durante la guerra con Viriato, no llegando en cambio a una paz total en la península hasta la época de Augusto. Apiano describiría a Viriato de la siguiente forma: Viriato fue el jefe que mayores dotes de mando había tenido entre los bárbaros y el más presto al peligro atrevido, el más justo a la hora del reparto del botín y el más resuelto a la hora del peligro. Bien. Película en el cine, Churchill. Creo que en septiembre, creo que el 8 de septiembre, se va a estrenar una película que yo creo recomendable para mi opinión, claro, ¿eh? Winston Churchill, el famoso ministro británico. Para muchos, el hombre del siglo XX, sus secretos, sus ambiciones, la historia no contada de Winston Churchill, protagonizado por Brian Cox. Churchill es un relato del célebre primer ministro Winston Churchill en los días anteriores al famoso desembarco del día D, en junio de 1944. Todas fuerzas están concentradas en el sur de Inglaterra, preparadas para invadir una Europa ocupada por los nazis y esperan la decisión de Churchill sobre el ataque y el desembarque. Con mucho miedo de repetir los errores que cometió durante la Primera Guerra Mundial en las playas de Gallipoli, agotado por los años de guerra, acosado por una depresión y obsesionado con la idea de alcanzar una gran estatura histórica, Winston Churchill también tiene que enfrentarse a la crítica constante de dos oponentes políticos, el general Eisenhower y el mariscal Montgomery. Solo el apoyo inquebrantable de su esposa, la inteligente y serena Clementine, puede detener un colapso físico y mental y conseguir que llegue al destino más alto. No en vano, el primer ministro británico, Winston Churchill, tuvo que tomar una importante decisión en las tensas 48 horas previas al desembarco de Normandía, que se convertirá en el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Churchill dirigida por Jonathan Tepriski, Un largo viaje, Marcela. La historia se basa en el guión original de la historiadora británica Alice von Tunzelmann. También escribió Los Medici, Señores de la Guerra. Muy recomendable, yo creo que lo voy a ver. A ver qué tal. Bien. Hijo de un libro, autor Tania Kranaisky. Hijos de los nazis. Hasta 1945, sus padres eran héroes nacionales. Después de la derrota alemana, pasaron a ser criminales de guerra. Los hijos de Hitler, Göring, Hess, Frank, Burman, Speer y Mengele vivieron durante el Tercer Reich rodeados de privilegios bajo la protección de padres todopoderosos. Desconocían los crímenes que habían cometido estos, pero años más tarde descubrirán su responsabilidad en los mismos. ¿Qué relación mantuvieron estos hijos con sus padres? ¿Cómo vivieron con un apellido que es sinónimo del horror? Hijos de los nazis narra la vida cotidiana de los descendientes de los altos jerarcas alemanes que sumieron a Europa en una terrible guerra total en la que fueron asesinadas cientos de miles de personas por su condición étnica, política, religiosa o social. Esta obra está traducida a 7 idiomas. Refleja con rigor, veracidad y franqueza los pensamientos de aquellos que convivían con el conflicto bélico más terrible del siglo XX, a través de crudos testimonios e historias inéditas repletas de responsabilidad, culpa e incluso aceptación. Las guerras de Granada. Luis Suárez. Sin duda, es otro libro que creo también es interesante si aún no quiere leer. Las guerras de Granada por Luis Suárez. Si alguno está atento y escucha, lo puede apuntar. Si le interesa, por supuesto, claro. Sin ninguna duda, la toma de Granada por los reyes católicos fue un momento decisivo en la construcción de la monarquía española. El tratado de 25 de noviembre de 1491, que es el punto final del presente libro, y se refería a la entrega con indemnización de los dominios que aún conservaba Boabdil. Fue interpretado por los cronistas de entonces como el final de la Reconquista. Las guerras de Granada, guiada por los omeyas y por aquellos grandes linajes que se presentaban como descendientes de los colaboradores directos del profeta andaluz, alcanzó una madurez cultural que no prescindía de las reliquias del helenismo. No obstante, no consiguió la forma del Estado necesaria para consolidar una sociedad que se alimentaba de variados orígenes y acabó rompiéndose en una suma de lugartenencias obligadas a elegir entre dos opciones, tolerancia o radicalismo. Al estudio de esta sociedad compleja dedica Luis Suárez su libro, un apasionado estudio de que pueden extraerse enseñanzas que también en nuestros días resultan útiles. Bueno, un poco música y hasta ahora, amigos míos. Bueno, amigos míos, amigas mías, espero que esta hora y 20 minutos que estuve con todos vosotros hablando de la secta albigense que se enfrentó a la Iglesia Católica, estaban hartos de los católicos, querían tener una nueva religión, una nueva orden muy distinta a la católica, porque no comulgaban con sus ideas. Y después de hablar de Viriato, espero que estos relatos les hayan bribar, lo hayan vivido conmigo, y esta hora y 20 estuvieran conmigo escuchándolo y teniendo su mente y su corazón en esa época de la Edad Media o en España de Viriato. Espero que pasen una buena tarde, noche, domingo. Un fuerte abrazo para todos y hasta la próxima. Muy buenas noches. Os quiero a todos. Hasta luego. Hasta luego, amigos míos. Os quiero a todos. Os quiero. Sois magníficos, maravillosos. Un fuerte abrazo.